buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. Empieza aquí El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org. Ya normalmente, aunque este es un programa semanal, un contrainformativo anarquista de amplio contenido, pues bueno, hay que decir que llevamos una temporada de seria irregularidad. Porque normalmente todas las semanas, los jueves a las 20 horas, se emite este programa, pero pues empieza casi a ser quincenal. Y también nos puedes escuchar los sábados al mediodía o los martes a las 6:30 de la mañana. Y Radio Topo tiene de todo, todas las redes sociales del mundo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Telegram, tenemos Mastodon y un correo electrónico microabierto@radiotopo.org donde nos puedes escribir. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Calentito. Bueno, pues la gente de Zaragoza Desorden, que son amiguitos de esta emisora y de Radio La Granja, pues bueno, pues Pablo Carnavape y Avellano, pues ni más ni menos que se han currado un recopilatorio que se llama Killed by Co. Zaragoza Rare Punk, con nada menos que 42 bandas de Zaragoza. Alguna pues ya ha sonado por aquí, algunas son bastante conocidas, otro como Manuel Cabezabolo, ya ni te digo, pero hay bandas que no llegaron a grabar absolutamente nada y que por aquí están, o bandas muy poco conocidas como Estramonio, que es de hace un montón de años, y bueno, pues A lo de Sangre, y alguno pues muy reciente, pues que siguen en activo, como Guiñote de Contacto o los que estáis escuchando, Asco Puto. Pero parece mentira, 42 bandas de punk de Zaragoza, y eso que faltan muchas de las antiguas, antiquísimas, estilo Cuarto Reich o, por poner un ejemplo, Parásitos. Pero estábamos con Zaragoza, así que vamos con lo que acontecía este domingo 23 de marzo. Una manifestación como hacía tiempo no se veía en esta ciudad. ¡Hola, primavera! ¡Adiós, Natalia Chueca! ¡Salvemos los pinares de Venecia! pues una movilización que concentró en concreto entre, pues bueno, según la prensa canallesca, 2.500 asistentes y, bueno, según los convocantes, entre 5 y 10.000. Bueno, 10.000 mucho decir es, pero sí que había miles de personas convocadas por 60 organizaciones de Zaragoza, organizaciones de la más variopintas y que vinieron a hacer una crítica muy seria del modelo de ciudad, un modelo de ciudad basada en el espectáculo, en la venta de terrenos, en la privatización del espacio público y donde nos encontramos con planes como el plan Romareda, que en teoría iba a costar 0 euros y que por lo pronto ya va por 200 y pico millones de euros y que además es para estricto beneficio privado, pues para el Real Zaragoza y en concreto para la sociedad estadounidense que lo posee, y u otros como por ejemplo el plan de cortar parte de los Pinares de Venecia para la ampliación de un parque de atracciones, también, pues eso, pérdida de masa forestal, privatización del espacio público para estricto beneficio privado. Escuchamos las declaraciones de Ángela Ezquerra, portavoz de la coordinadora. Como un llamamiento que salió desde Pinares de Venecia, que estamos en Torrero, ya sabemos que Torrero tiene mucha tradición de lucha, entonces, así como en Torrero nos afecta el tema de los Pinares, en otros barrios de Zaragoza les afectan otros muchos temas, todos por las políticas de este ayuntamiento que está actualmente. Entonces hicimos un llamamiento y entonces surgió esta plataforma de Zaragoza no se vende. El modelo de ciudad que nos venden es un modelo de colorinchis y lucecitas, para una nueva versión de pan y circo, pero sin pan, y que no convence, porque es que en realidad lo que hace es esconder una realidad, que es que en los barrios y en un montón de asociaciones están, y las vecinas y vecinos de los barrios están sufriendo las consecuencias de cierres de proyectos, después la venta de suelo público para las empresas privadas. Entonces, uno de los puntos es eso, modelo de ciudad. Segundo punto es el modelo de participación, es decir, aquí se entiende el equipo de gobierno del ayuntamiento entiende que la ciudadanía no tiene nada que decir. Entonces, hasta ahora todo ha sido un paseo militar, de manera que el equipo de gobierno informa de las cosas que se van a hacer levemente, pero no acepta ningún tipo de crítica ni ningún tipo de aportación por parte de la ciudadanía. Y este era José Pérez, también otro de los portavoces de la coordinadora Zaragoza no se vende. También en estas declaraciones que extractamos del amplio reportaje que publicó Ara Info, pues bueno, tenemos varios de los testimonios de vecinos y vecinas de diferentes barrios de la ciudad. Ya más de 40 organizaciones que estamos hasta las narices de todo lo que está pasando, de cómo están vendiendo la ciudad, de cómo están vendiendo el suelo público, no están construyendo vivienda, cómo nos están jodiendo el transporte público, nos están jodiendo la oferta cultural, los espacios culturales, el medio ambiente de la ciudad, y ya todos estamos y todas para decir basta a este modelo de ciudad que nos están imponiendo y que nos está imponiendo el gobierno del PP y de Vox de esta ciudad. Pues los rebolerías. También tenemos el testimonio de la amplia participación de la gente, de los vecinos y vecinas del Picarral, a propósito de lo que está sucediendo con la gigantesca fábrica de Tereo, que está ahí en el barrio y que, bueno, pues que lleva un montón de décadas echando porquería al medio ambiente. Y bueno, pues además no solo eso, sino que Tereo anuncia con que va a ampliar su fábrica. Deficiencias, nuestras necesidades, simplemente eso. Estamos en contra de que pongan una depuradora en nuestro barrio de la fábrica Tereos, que se vaya ya Tereos del Picarral y que no monten más, que monten más equipos para los jóvenes, más parques y más de todo y menos fábricas, fuera fábricas del barrio ya. Y más limpieza. Exacto. Más limpieza, por favor. Exacto. Y que nos limpien los parques, nos pongan columpios nuevos y que se vaya a Tereos ya. Yo vengo principalmente para defender las casas de juventud, ya que nos quieren cerrar simplemente porque se supone que no hay dinero para mantenernos, pero hemos estado montando un pastizal en luces de colorines. Es que estamos aquí porque nos están destruyendo la ciudad sin contar con la gente. Ahora, por ejemplo, en el Coso Bajo quiere hacer una autopista y estamos en contra de las actitudes que está teniendo el gobierno, sin sobre todo participación de la gente, que somos los que vivimos en los barrios y estamos sufriendo los recortes de este ayuntamiento. Y bueno, pues parece que las cosas, el que no llora no mama, se suele decir así hablando en Roman Paladino. Y bueno, acabáis de escuchar el testimonio de una vecina de Tenerías que hablaba de, bueno, de la transformación del coso en tres carriles. Y qué casualidad, que hoy mismo el Ayuntamiento de Zaragoza decía que, bueno, que casi que no, que se va a revertir eso de esa especie de autopista que querían montar. Por cierto, cambiando los planes urbanísticos de la ciudad, hace unos años se pacificó toda la zona del Coso Bajo y la Magdalena y alrededores. Pues bueno, ahora se iba para atrás como el cangrejo, se pretendía deshacer lo hecho y que lo que era toda esta zona del Coso Bajo hubiera un carril de subida, se quitaran plazas de aparcamiento, se recortara acera, se recortara carril bici y se metiera más tráfico, para flipar. Pues bueno, de momento pues habéis escuchado varias reivindicaciones y bueno, pues para toda la gente que nos escucháis desde fuera, pues eso, que Zaragoza parece mentira, que parecía una ciudad que estaba como muy adormecida y bueno, pues va despertando porque bueno, son muchos los palos que nos estamos llevando en los últimos años por un modelo de ciudad que es absolutamente demencial. Por cierto, alguna voz conocida me parecía encontrarme por ahí de viejos miembros de esta radio. Estamos reivindicando que se hagan más skateparks y que el que esté construido no lo derriben para hacer pisos y tal. Lo único que queremos es eso, que haya más skateparks en la ciudad y que no hagan un resta y suma, sino un suma y sigue. Pues en lucha y defensa del skate en Zaragoza y de la cultura, por supuesto. ¿Y si cerramos las cárceles? 22ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Domingo 30 de marzo. Salida en bus a las 11 de la mañana desde el Colegio Tenerías. Y salida en bici a las 9 y media de la mañana desde la Plaza La Magdalena. Compra tu bono en Potoka y CSO Quiquemur. Deja el coche en casa y vente en bus. Las cárceles no sirven. Las macrocárceles tampoco. Y sí, un año más y van 22 ediciones, se celebra la 22ª, que me trabo, marcha contra la macrocárcel de Zuera. Este domingo, 30 de marzo de 2025, con el lema ¿y si cerramos las cárceles? Y bueno, tenemos aquí el comunicado, que es un comunicado que da para mucho que pensar. Lo podéis consultar también por ahí en redes sociales. Una buena pregunta para plantear a la sociedad sería cuestionar la realidad del encierro. ¿Y si no existiera la cárcel como tal y como la conocemos? ¿Y los centros de menores? ¿Y los de internamiento de personas extranjeras? Hay todo un imaginario popular que presenta a las personas presas como seres horrendos, asociales, malas por naturaleza, más aún con la irrupción de un autoritarismo de derechas que ha permeado en parte de la sociedad. Ahora bien, la cruda realidad es que el sistema penitenciario lleva mucho tiempo matando moscas a cañonazos, aplicando penas muy severas para problemas que en realidad son sociales y que llevan aparejadas desde la aparición del sistema de macrocárceles sufrimiento añadido por problemas que persisten: hacinamiento, falta de recursos, desatención médica, padecimiento físico y sobre todo mental. Porque aunque las macrocárceles o los centros de menores han cambiado ligeramente el modelo, las que hace décadas llevaban a la gente a prisión siguen siendo las mismas que las que la lleva ahora. A saber, pobreza, exclusión social, adicciones, patologías mentales, cuando no es la disidencia del sistema. No hay más que conocer casos como el de los 6 de Zaragoza para comprobar que la cárcel también sigue siendo un método para frenar a los y las disidentes de todo tipo. En palabras de Pastora González, la cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía. En el caso de los centros de internamiento de extranjeras, te conduce al encierro una simple falta administrativa. Un sistema establecido a nivel europeo que convierte a las personas en clasificadas como legales o ilegales según su pasaporte. Claro, cuando a ese pasaporte no le acompaña una determinada situación económica. Ningún rico es ilegal en ninguna parte. Y si las causas siguen siendo las mismas, ¿por qué no se han cambiado los remedios si estos no han funcionado? Yo nací y vivo en Zaragoza. El diseño del sistema de macrocárceles fue en su momento una solución pensada para hacer económicamente más viables los talegos y para que las cárceles salieran del imaginario colectivo, enviándolas a mitad de ninguna parte, como es el caso de Zuera. Hasta el aislamiento se ha vuelto más perverso y se han instituido sistemas como el fichero de internos de especial seguimiento, FIES. Sin embargo, los problemas de base nos enfocan. Nos venden estadísticas convenientemente cocinadas para generar sensación de inseguridad. Incluso se persiguen fantasmas, como los ocupas que te van a quitar tu vivienda, o las migraciones, como el mal que nos van a arrebatar una cultura nacional que nadie sabe explicar muy bien cuál es. Por ello volvemos frente a los muros, para pensar en derribarlos, pero también para cuestionar todo: la falsa idea del delito, la imposible reinserción de aquellas a quienes se machaca en vida, la inhumanidad del encierro y las carencias cotidianas. Un año más, ni cárceles, ni muros, ni reformatorios, ni CIEs. Lo siento, Felipe, estoy llegando a la insolencia. Lo siento del Estado. Y en el comunicado que nos remitían desde la iniciativa contra las macrocárceles, pues nombraba a los 6 de Zaragoza que van a cumplir un año en prisión. Y también tenemos una nueva convocatoria. Ese periplo de 5 años se llama pena de banquillo. La pena de banquillo es algo que suele aplicarse en las dictaduras para desesperar a los opositores. Y por desgracia también las democracias fallidas o por cerrar, como esta de aquí, del Estado español. Siguiente día, esta democracia, si crees en ella, crees en falacia. Yo no me siento español. Pues si crees en la democracia, a lo mejor crees en falacias, como canta aquí el amigo Santi Rick en esta canción del recopilatorio que hoy nos está acompañando. Y el Killed by Co, Zaragoza, Raid Punk, boom, extraño. Y es que este viernes 28 de marzo a las 6:30 de la tarde en la delegación del gobierno, en la Plaza del Pilar, Cadena Humana, un año en prisión, llevan ya los 6 de Zaragoza, bueno, los 6 no, en concreto los condenados a prisión. Escuchabais los argumentos del padre de Javichu, uno de los 6 de Zaragoza. Y bueno, pues en su página web recuerdan que este próximo 12 de abril cumplen un año en prisión, nada menos, que se dice pronto. Y este 12 de abril, pues habrá una gran manifestación en los cañones de la Glorieta de Sasera. Una manifestación que pretende recordar este caso, donde un grupo de antifascistas pues se manifestaron contra un mitin de Vox, terminaron en un juicio que aquello pues derivó en una especie de extraña pantomima con un juez, digamos, vamos, siendo finos, un poco sesgado ideológicamente, con el célebre Carlos La Sala, y donde salieron con una condena absolutamente desproporcionada de cárcel, por la cual tuvieron que ingresar 4 de ellos en la cárcel de Zuera y los 2 menores afrontar una multa bastante alta. Y bueno, pues mientras cumplen su pena, pues se han ido llevando a cabo un montón de actos y esta campaña del año en prisión, pues eso, este próximo 28 de marzo, la Cadena Humana en la delegación de gobierno acudirán también a la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que como hemos dicho es el domingo 30 de marzo, y el 12 de abril, gran manifestación, un año en prisión, libertad para los 6 de Zaragoza. Desgracia lo soy. Y este sábado, pues ya que hemos estado hablando de la marcha Zuera, Dentro de las actividades que hay en el Centro Social Ocupado, perdón, este viernes en el Centro Social Ocupado Quiquemur, tocan Necesidad de Luchar, unos viejos conocidos, y Acuerdo, una banda pues bastante, bastante nueva, que viene desde Madrid y que, bueno, de su primera maqueta, vamos a poner dos canciones porque son muy cortitas, que son Cerrar este infierno, que habla a propósito de, bueno, pues de un lugar de vivotecnia, creo que se experimenta con animales, donde se hace vivisección, y Sí, lo queremos todo. Pues eso, estos son Acuerdo desde Madrid, y este viernes tocan con nuestros viejos amigos de Necesidad de Luchar, aquí en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Y ahora otro tema, Si lo queremos todo. Es el ave más adaptada a los humanos y a la ciudad. Sin embargo, la población de gorrión común en España ha descendido casi un 20% desde 1998. Protejamos a nuestros vecinos alados. ¿Habéis He escuchado que bonito, ¿no? Que el gorrión es un ave muy adaptada a nuestra, a los humanos y a la ciudad. Y esta propaganda del Ministerio de Medio Ambiente, pues dice que bueno, que recuperemos la biodiversidad de las ciudades y protejamos a los gorriones. Vale, protegemos a los gorriones. ¿Y a los lobos? ¡Ay, que viene el lobo! ¡Ah! ¡Viene el lobo! ¡Ah! Con el apoyo de Vox, Junts y PNV ha salido adelante una enmienda del PP que supone eliminar la protección especial de las poblaciones del lobo al norte del Duero. Creen que así se garantiza su equilibrio y convivencia. Proteger al lobo es hacer una gestión responsable desde los gobiernos de las comunidades autónomas, como se venía haciendo hasta que ustedes decidieron prohibirlo por pura ideología. El PP dice que hay miedo en el mundo rural y da cifras. Los ataques producen, dicen, 4 millones de carne convertida en residuo. Por eso lo incluye en la ley de residuos alimentarios. PSOE y Sumar han votado en contra de las enmiendas, pero en el debate no han mencionado al lobo. Un cambio por la puerta de atrás, una enmienda trampa, defiende Podemos. Y cuando hablan de gestionar... Pues sí. Por la puerta de atrás se permite la caza de una especie en serio peligro de extinción. Y todo por unos argumentos que la verdad es que dan vergüenza ajena. Unos argumentos como muy ya no siglo XX, sino incluso siglo XIX, cuando había ley de alimañas y se acababa con los animales silvestres, pues bueno, porque se consideraban que eran alimañas. Y bueno, y se habla del ganado como restos de carne, como trozos de carne. Bueno, para toda esta gente lo del bienestar animal, lo de la ecología y todas esas cosas, como dicen que es ideología, por lo visto el ser un farcista no es nada ideológico, el ser un perfecto cazurro que, bueno, pues sin la mínima sensibilidad hace a un medio ambiente que al fin y al cabo se desequilibra. Porque a todos estos ganaderos que tan mal les parece que la existencia del lobo, no cuestionamos el hecho de que en efecto pueda haber incidentes y pueda haber, pues como todos los, como todas las especies salvajes, pues bueno, se alimentan y pueden causar daños contra el ganado doméstico. Pero al mismo tiempo, no olvidemos que estos depredadores, como el lobo, como los más pequeños, como los zorros o las aves rapaces, son también controladores de plagas y controladores de las especies indeseables. De hecho, luego vendrán los que lloran porque hay demasiados jabalíes, porque hay demasiados conejos y se comen los cultivos, porque hay demasiados ciervos y resulta que arrasan con todo, porque hay demasiadas cabras montesas. Pero bueno, nos planteamos que a lo mejor en lugar de luego salir como energúmenos a cazarlos, sería una buena idea, llamadme loco, que haya un depredador natural que controle esa población. Por otro lado, está de nuestra parte la razón científica. La razón científica, que es la que dice que cuando hay más biodiversidad, cuando hay depredadores en la cadena trófica y depredados, pues por desgracia para los depredados, pues esa cadena alimenticia, o sea, un lobo no va a cazar ovejas si tiene un ciervo a mano, no va a atacar un rebaño si tiene la posibilidad de cazar otras cosas. Pero evidentemente, si desequilibramos, si cortamos un eslabón de la cadena, terminamos por romperla toda. Pues de estas leyes vergonzosas que entre la derecha, la extrema derecha y la derechona, pues nos van colando. Leyes que, bueno, pues que no hacen más que retroceder en décadas, en casi en siglos, en la naturaleza de la historia. Pero bueno, vámonos, ya que hablamos de muchos años atrás, vamos a Rodríguez de la Fuente, al regreso de la caza del lobo, y vamos con este documento sonoro que tiene ahora mismo más de 40 años. Que el día que la humanidad sea tan rica que pueda depender solamente del ganado criado domésticamente o de las plantas o de las algas del mar, tendrá que dejar ya de abatir a los seres salvajes, animales tan hermosos como estos, y que la caza será un recuerdo que tendremos de nuestros antepasados paleolíticos y que seguramente nunca más se volverá a practicar, a no ser que sea con la cámara fotográfica. Suena sorprendente, ¿verdad? Pues bueno, pues este documento es de la transición, era Félix Rodríguez de la Fuente y tiene más de 40 años. Dicen que no existe. Dicen Y yendo a Zaragoza de nuevo, tenemos un comunicado que nos enviaban desde la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad, y que nos hablaba, bueno, pues de un caso bastante, bastante tremendo, y es que el barrio de la Madalena se está gentrificando a ojos vista. Por ello, el próximo 5 de abril presentan un informe a propósito de los de los solares y espacios abandonados de la Madalena. Y nos comentan que ya en 2006 se presentaba, fijaos, estamos hablando de hace unos cuantitos años, de hace exactamente 17 años, se presentaba, 19, perdón, el primer informe sobre solares y espacios degradados y abandonados en la Madalena. En aquel informe había como 47 espacios de este tipo. Y en este que presenta en 2025, las cosas pues parece que no pintan mucho mejor. Pero es que además nos comentan pues que ayer eran desalojados dos edificios en el barrio de la Madalena, uno de ellos en la misma plaza y otro en el coso, del cual eran desalojadas 21 personas, que eran familias básicamente con hijos, y el otro estaba ocupado y de él eran desalojadas personas en extrema vulnerabilidad. Que bueno, pues que estaban ahí ocupando varias de las cuales pues bueno, pues tienen problemas pues de todo tipo, pero mayormente el problema que tienen es que pues bueno, viven en la pobreza más extrema y bueno, pues con sus problemas de adicciones, de enfermedades mentales, y muchos de ellos no tienen ni muchas acceso al albergue de transeúntes, al albergue municipal. Pero además es que estos son edificios catalogados, y bueno, ayer había una concentración, se llevaba a cabo una concentración espontánea en la Plaza de la Madalena, y se leía allí este comunicado por parte de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad, que hemos que grabamos y hemos extractado. Segundo lugar, por supuesto, un realojo en condiciones dignas de aquellas vecinas y vecinos desalojados que lo precisen, y que se haga todo lo posible para que las familias y negocios del edificio de Coso 147 puedan volver a una vida normal en el menor tiempo posible. En tercer lugar, de una vez por todas, una política integral de rehabilitación de inmuebles que atienda a las condiciones económicas y sociales de las personas que habitan los edificios antiguos, de forma que se consiga tanto la conservación de los mismos como del tejido social del barrio, sin exigir responsabilidades a los propietarios de los edificios vacíos que bloquean las posibilidades de aumentar el parque de viviendas, y sin una voluntad por parte del ayuntamiento de dar uso a los edificios desocupados, dentro de nada a este paso podríamos hablar ya en pasado de casco viejo. La asociación aprovecha para informar que el próximo sábado 5 de abril a las 12 de la mañana, en la misma Plaza de la Madalena, presentará la actualización de su informe de espacios abandonados en el barrio y ofrecerá datos acerca de los inmuebles catalogados en peligro. Pues sí, en la Zaragoza de las florecitas y de Lola Primavera y de todas estas cosas, pues bueno, pues tenemos la pobreza y la precariedad más evidente en la puerta de casa. De hecho, en el salón de la ciudad, que es como llaman a toda la zona del casco histórico. Y bueno, pues una buena muestra lo tuvimos aquí. Y sintiéndolo mucho, se ha caído una entrevista que teníamos, así que va a haber que recortar severamente el programa. Bueno, ¿cuántos han enfadado estos señores? Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necesitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. We'll be right back. Y esto ha sido por hoy el Acratador. A ver si la semana que viene podemos hacer programa. Venga, y por fin vuelve a ser semanal. Y no sé por qué hablo en plural, si estoy yo solo. Eso sí, gracias a todas las colaboraciones, pues que de una u otra manera aquí aparecen, ya sea en forma de entrevista o de enlatado. Así que, hasta la próxima, un pletórico, salud y anarquía.